Radio Libre. Todas las personas hablan, pocas escuchan. Conocer para entender. 99.1 Frecuencia Libre. Frecuencia Ciudadana. Al aire. 99.1 Radio Ciudadana. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Oye, qué tranza, banda. Uy. Oye, Rude Mano por el Rebel Sound. Speciale, el loco italiano. Uy. Compilado 2015. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oye, mi carnal. Oye, mi carnalita. Escucha el Rebel Sound. Esa banda. Oye, mi carnal. Oye, Mr. Hannibal. Oye, Punkerton. Y oye, México. Rude Man, Aquai. Por Rebelsound speciale. Oh, oh, oh, oh. Di buon umore con su cela, cela, sa. Cela, cela, oh, mamma. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de dónde nos esté escuchando. Si nos estás escuchando en vivo, son buenas tardes. Buenas tardes. Y si nos estás escuchando ya con el programa grabado en internet, son buenos días, buenas noches, buenas tardes. Pues cualquier cosa. Cualquier. Depende de la burra del día. Espero que la estén pasando muy bien. Hoy sí contamos con la presencia de Federica García. Buenas tardes, Federica. Buenas tardes, 9. Yo soy 97 Soles, estamos en vivo al aire nuevamente este sábado 21 de marzo. Aquí en Sinestesia Radio, en la 99.1 Frecuencia Libre, que está a unas horas de cumplir 13 años al aire. Wow. Se dice fácil, 13 años, no ha sido nada fácil. Queremos mandar un saludo, yo hay que aprovechar que estamos en vivo, porque queremos mandar un saludo, o quiero mandar un saludo, a los carnales y carnalas de Radio Zapote, que cumple también en marzo y hoy tienen su fiesta grande de cumpleaños. Ellos cumplen 14 años al aire. No, tiene un año más. Es una radio. Están más grande. Ajá, son. Ahora sí que son carnales mayores, ¿no? Radio Zapote es un proyecto radiofónico allá de la banda de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, que nació hace 14 años y que la verdad pues son un ejemplo también de radiodifusora medio libre, ciudadano, ciudadana, o como le quieran llamar. Digo, los compas se reconocen como medio libre, ¿no? A mí eso de me suena raro, eso, medio libre. Entero mi completamente libre. Y hoy estamos contentas, estamos contentos porque es sábado. Porque es un día más. Y les vamos a leer un poema bonito para que sientan. Nada, no es cierto, ni que fuéramos Gaby Vargas o Liliana Penagos. Eso lo hacen ellas, ¿no? Tienen ese mal gusto. Bueno, lo que tenemos de fondo y con lo que empezamos, como ustedes pudieron escuchar, pinche Rebel Sons. Rebel Sons sacó hace ya unos meses, pero lo estamos poniendo apenas ahora, su compilado 2015. Rebel Sons es un proyecto colectivo de liberación de música en el mundo, en la internet. Y ya llevan varios años al aire también. Y bueno, al aire, digamos, en el ciberespacio, ¿no? Y lo que hacen los carnales de Rebel Sons, ya tuvimos aquí el año pasado justamente una entrevista con Aníbal Pacheco, un carnal mexicano que es parte de este colectivo de Rebel Sons. Y que actualmente vive en Alemania. Sí, ya me acuerdo. ¿Te acuerdas del Aníbal Pacheco? Estaba, no sé de qué hablas, pero ahora sí. Ajá, lo tuvimos hace un año. Aproximadamente un año. Justamente cuando. Al inicio del programa. Ajá, fue, no sé, habrá que husmear en la memoria de este pero programa. Sí, ahora me acuerdo. Ajá, de que se hablaron de, sí, estaban en vivo también, ¿no? Le hiciste una entrevista en vivo, ¿no? Ajá, estábamos en vivo desde Alemania. Sí. No creo que era grabada. ¿Sí? Creo que era grabada. No estoy de acuerdo. ¿Qué teníamos? Ya ves que en esos momentos aquí en la cabina teníamos broncas con el internet y que de pronto se caía. Y era un poco frustrante porque pues ya teníamos apalabrados a los invitados y de pronto pues ¡pim!, ¿no? No había internet. Y entonces pues ya, no había chance de poderlos entrevistar. No podías tampoco disculparte, no contestar. Ajá, hubo momentos muy feos porque pues no podía decirle, oye, discúlpame porque se cayó el internet. O sea, se quedan así de, ¿qué pecho? Y pues hay unos que tienes el número de teléfono y que pues viven en Guadalajara o en la Ciudad de México y ya les dices, pues oye, sí, carnal, se nos cayó el internet y pues ya, pero había otros que no había ni teléfono ni vivían en el país, entonces se quedaron así de, oh, malditos, ¿no? Me dejaron colgado. Bueno, pues les decía, Rebel Sons sacó su compilado 2015 y todo lo que vamos a programar el día de hoy de música grabada, porque vamos a tener música en vivo, pues va a ser del compilado Rebel Sons 2015. Pueden entrar a internet, busquen la página de Rebel Sons y descarguen el compilado completito, que son como 30 canciones que tiene el compilado de músicos de todo el mundo. Ay, no es cierto, pero sí de un montón de países, ¿no? O sea, pura banda que le entra a la onda del Creative Commons, de las descargas libres de música en la internet, de socializar su música con la gente, ¿no? Uh-huh. Eso. Está muy bueno el disco, el compilado, ¿sí?, de este año. En general tiene una selección bastante interesante, ¿no? De música actual, música contemporánea, no música de los años 70, ¿no? No, de lo que se está haciendo ahora, ¿no? De lo que está haciendo la banda ahora en diferentes países del mundo. ¿Diferente estilo de música? No tanto, ¿no? Porque, pues sí, o sea, hay variedades, pero pues el Aníbal y la banda, los colombianos, los franceses, los españoles, porque son bandas de varios lugares que se conocieron en internet y desde internet han venido actuando con esta onda. Y en México tienen sus fiestas de aniversario en un foro muy conocido, ¿no? Que que también se dedica a la música. Es un foro de música, que no sé si dar el nombre o no. Ah, sí, el Foro Cultural Ilvana, allá en la Ciudad de México. Pues sí, que total. Está bien. ¿Qué? Pues para cuando la banda va a la Ciudad de México y puede tener chance de ir a ese lugar, ahí hay muy buenos conciertos, se presentan muy buenas. El lugar es pequeñito, ¿no? También. Es como el Foro Cultural Alicia. Así, bueno, vamos a tener a la Marichou aquí al rato para tocar música en vivo con su jarana y echarse unas rolas y platicar un rato con nosotros aquí en Sinestesia Radio número... ¿Qué número de programa es? No, estoy contando más, es como me perdí ya. ¿Cómo? Yo me perdí, no sé cuánto. ¿Cuál es el número? No sé. O sea, el número 42, o sea, ¿sí? El programa ¿tanto? 43. Ah, oh, wow. Sí, en 8 programas llegamos a los 50, que en realidad son 51. Entonces deberé celebrar el 49. Ajá. Seguimos transmitiendo con el cero, ¿no? Entonces ya. Y... sí, del cero al 1, 2, 3. Sí, porque te digo que si debes celebrar es el 49. Que sería el 50. No, porque no es el 50. El 50 es hasta que llegamos al 50. Sí, neta. No, pues ya. Sigues. Bueno, pues aquí estamos de plácemes. De plácemes. O como quiera que se diga. Y tenemos de fondo a Celso Piña. Vamos a dejarlos con esta bonita canción de Celso Piña, que es parte de la recopilación de música de Rebel Zone 2014. Y regresamos en cabina. Yeah. Bueno. No me escuchan. Sí, cambio, te cambio. Escucho yo. ¿Escuchas, me escuchas? Pues sí, te escucho. ¿Escuchas, pareja? Cambio. bueno, eso fue Celso Piña con la canción, ¿cómo creen que se llamó? Cumbia. No. No, se llama Reina de Cumbia. Pues había cumbia en el título. Ajá. Tenía la baila, mitad. Baila mi cumbia. Y eso, bueno, pues esto, todo lo que vamos a estar escuchando de música grabada está en el recopilado 2015, Rebel Songs, que pueden descargar de internet de forma gratuita. Es un gran trabajo, esfuerzo que hacen los compas de buscar la música, seleccionar la música, pedir los permisos a los músicos y armarlo y lanzarlo. Es una labor, la verdad es que soy su fan. Pues sí, se escucha. Soy su fan, ¿no? Haces bien la promoción. Ajá. Nada más me cae re bien el pinche Aníbal. Es un compa, es un físico súper loco que le encanta la música, ¿no? Bueno, ya habíamos platicado, ya no vamos a volver a hablar del Aníbal. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Pues en el rancho medio electrónico, porque el rancho electrónico es la ciudad monstruo, ¿no? Este es un monstruo de ciudad que es diferente. No, es un pueblo mágico. Bueno, entonces es magia. Se llama Villa Viciosa en realidad. Bueno, en Villa Viciosa tuvimos varias cosas que sucedieron en la semana referentes a cultura. Y como ahora no está debate cultural, no va a haber debate cultural hoy. Ah, no. Entonces podemos hablar de lo que querramos, de lo que ellos iban a hablar. Así que, pues entre esas muchas cosas que sucedieron aquí en San Cristóbal, estuvo la presentación a la cual no fuimos por causas de fuerza mayor. La presentación del libro de Martín, Efraín y Juan. Que se llama Etno Rock, los rostros de una música global en el sur de México. Y que pues fue un evento pues cuasi académico por la presentación que se hizo. No, yo no pude llegar, yo tenía ya la grabadora lista, todo el ánimo de estar ahí, de ver qué onda que hicieron, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya lo leeré, pero pues de escuchar, ¿no? Las opiniones de los autores. Sobre todo las opiniones de los autores y del respetable, ¿no? Pero pues no lo perdimos. Y pues los que hemos visto, pues todo el mundo dice que estuvo muy bien, que estuvo lleno, que la gente habló mucho, ¿no? Que participaron mucho. Y pues yo me quedé con mis preguntas, porque además ya los he invitado al radio y nunca vienen. Siempre me dicen que sí, pero ni creo que vayan a venir alguna vez, no. Pero... pues, a ver, a lo mejor les tendré que hacer una entrevista de banqueta, ¿no? Así de... Pero después de que lea el libro, porque no me gusta mucho hablar de libros que ni he leído y decir, pues, ¿cómo está? Pues, quién sabe, ¿no? Y luego que te lo cuente, no, pues, nuestro libro está bien chido. No, pues, sí, déjame lo leo, ¿no? Bueno, un saludo para Lefras, para Martín, para Juan. Un abrazo. Ha sido que, por lo que sabemos, es un trabajo de muchos años que se materializa en un libro que pues que esperemos que aporte muchas luces sobre esta cosa que le llaman fenómeno de la música del rock cantado en lenguas madres o en lenguas indígenas, en idiomas indígenas, porque lenguas madres son pues, el francés, el ruso, ¿no? Y la madre del ruso pues es otro idioma y así, pero pues todos son, pues sí, es mi lengua madre, por ejemplo, el castellano. Ni modos, ¿no? Pues me perdí, no estoy segura de lo que quieres decir así, porque para mí es el idioma que aprendes cuando naces. Ajá. Entonces para mí, si naces en una comunidad tzotzil y que al inicio tu mamá y tu papá te hablan solamente tzotzil, pues su lengua madre será el tzotzil. Exacto. no es español. Si te habla ruso. Para mí Tzotzil no es un idioma indígena, es un idioma madre también para la persona. No, todos son idiomas madres. Pues sí, vistos desde esa perspectiva, pues ¿no? Pues sí, para mí sí, entonces no entiendo no, la, por eso yo decía, la sutilidad en aquí. No, por eso yo decía que no es en lengua madre, sino en lenguas indígenas, ¿no? En idiomas indígenas. Porque pues todas son madres, ¿no? Uh-huh. O sea, al final. Pues sí. Depende de cuándo lo aprendes y cómo lo aprendes. Ajá, ¿no? Sí, exacto. Ajá, mero, sí. Entonces, pues eso que ahora llaman movimiento Tzotzil Rock, que los compas del libro lo llaman etno rock, habrá que ver que estas utilizas porque son asuntos conceptuales, ¿no? O sea, no son tan menores. Es como lo pronuncias. Yo tengo mi posición frente a la definición de no rock, que no voy a discutir aquí porque no están los presentes. Bueno. Porque, pues sí, o sea, a mí esa definición no me gusta, matar el lon. Bueno, y entre esas cosas, pues esperamos que mucho éxito para los compas, que el libro se lea mucho, que genere mucha reflexión y mucha acción y... Sí, porque no voy a hacer mucha reflexión y poca acción, sino mucha reflexión y mucha acción. Bueno, eso fue una de las cosas que sucedió esta semana aquí en Villa Viciosa, ¿no? Sí. ¿Otra? Pero había una otra cosa muy importante. No, esa es muy importante, depende de la perspectiva. Una otra cosa muy importante, dije, no otra... diré que estaba más. Todas las cosas son importantes. No. Ay, las minimices. Son más o menos. Hay unas que nos interesan más y hay otras que nos interesan menos, eso es cierto, ¿no? Pues sí. Pero para los que las generan y las impulsan, pues son muy importantes. De acuerdo. No hay que menospreciar. Ajá, ¿no? Vale. Ya bastante es con que no nos gusten a nosotros. No es cierto, eso se oyó muy mal. Pero pues es la mera verdad, o sea, a la gente le gusta, ¿no? Le gustan un montón de cosas. No, y es la verdad, depende de tu interés también. Y pues, ¿qué le vas a hacer, no? Pues es muy subjetivo. Ajá. Yo no voy a ir a ver a Memo Ríos aquí al lugar este que tienen. Pues, jamás, ¿no? A menos que tenga algún compromiso que cumplir o algo, sí, esté obligado. Pero pues jamás voy a hacer porque no me gusta y no me interesa y me parece, pues, ¿no? Que perdería mi tiempo. Bueno, en fin, no estamos aquí para hablar de eso, sino para hablar de otras cosas. ¿Les ponemos una canción antes de pasar al siguiente tema? Sí, les vamos a poner otra rola de la recopilación 2015 de Rebel Sons, de la tropa de Rebel Sons, que no es Rebel Sons los que tocan. Rebel Sons es el colectivo de gente que selecciona y hace todo el trámite que hay bueno, que hacer. Bueno, déjelo porque sí suena un poco como el nombre de banda, ¿no? Pero no, pues sí, es una banda, pero no toca. Sí, lo que vamos a escuchar a continuación es en Tol Sarmento, con Sexual King se llama la rola. Entonces bueno, los vamos a dejar entonces con Entol Sarmento y regresamos aquí en vivo a la cabina, a la 99.1 frecuencia libre Radio Ciudadana, que está pues contenta porque vamos a cumplir 13 años al aire el próximo lunes. No se lo pueden perder. Zuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean, ta geure burutik joan daitezela gizarte korriritzi guztiak. Eskutatu zuten itzaltean, erakutsi ziguten beldurraz, baina gaur egun esan behar askatzeko garaia da. Bihiztuta besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakoitzean, da geure burutik joan daitezela gizarte korriritzi guztia. We'll be right back. eta besarkatu. Geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakotzean. Toa geure burutik, gandaite zela, gizarte korriritzi guztia. Geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin, sexuarekin, sexuarekin, sexuarekin, sexuarekin, sexuarekin, sexuarekin, sexuarekin, sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakoitzean. Toa geure burutik, gandaite zela, gizarte korriritzi guztiak. Sexuarekin bat izango gara, zutani gozatzen dugun bakoitzean. Toa geure burutik, gandaite zela, gizarte korriritzi guztiak. Bueno, eso fue en Tol Sarmento, de Euskar, del País Vasco, pues. No sé. Es que Euskal Herrería me cuesta más trabajo que decir País Vasco. Ah. Sí. Pues a mí también. Sí, ¿no? Sí, es... Y eso que el ruso tiene muchas K's y así, ¿no? Pero no son los mismos. No, son dos. No sueñan. Son así. Dos lenguas madres diferentes. Eso. Son dos lenguas madres diferentes. Bueno, estamos aquí ya de regreso en cabina. Estamos en vivo aquí Federica y su servilleta, su servidor, su. Y bueno, estábamos aquí, bueno, también promoviendo el quehacer de otros colectivos, otras formas de hacer, que no son, ahora sí que, de la cultura de pipa y guante, ¿no? Sino de las calles de San Cristóbal. Y aquí, bueno, pues están convocando a la segunda edición de Red Circle. No sé por qué lo ponen en inglés, ¿no? Pero sí, pues, a los MCs les gusta esa onda, ¿no? Es como te decía la última vez, el café que pusieron, sí, de orgánico de Chiapas, y el nombre es en inglés, es como, perdón, uh-huh. Pero ¿por qué? My first cup coffee. Sí, ¿por qué ponen el café, o como te decía, la WordPress café en inglés? Photo, la WordPress photo. Entonces, la exposición WordPress photo. Bueno, entonces en realidad es el Círculo Rojo, ¿no? La segunda edición del Círculo Rojo, que en inglés sería Red Circle, o ¿cómo se dice? Red Circle. Y en Red Patrol. No, perdón, es Patrulla Roja, la crew Patrulla Roja, la crew, la bandita, la tropa, la pandilla de Patrulla Roja, que convoca a este evento a las 12 del día, los días 10 y 11 de abril de este año, 2015. Va a haber modalidades crew contra crew, ¿no? Así de hip hop, va a haber baile, quiero va a haber venta, va a haber convivencia, va a haber reto hip hopero, y todo eso va a suceder en el foco, en la calle de Venustiano Carranza número 27 en el barrio San Diego el próximo 10 y 11 de abril. Pues el costo es de 40 y 50 pesos. En la preventa es 40 y en la taquilla son 50 pesos. Y bueno, va a haber Cruz ahí echándose retos de como sea que se dice eso que hacen. pues es que en los decimeros, en el son jarocho, son los decimeros, y entonces hay retos de décimas, ¿no? Entonces tú dices una décima, yo te contesto y así. Y acá no me acuerdo cómo se llama. Es que tengo una pésima memoria. Pues es lo mismo, la misma cosa, pero con baile. Y se contestan de quién va a hacer los movimientos, lo más chido sobre una música. Pero también es de rapear. Van a rapear, sí, y también van a estar. Sí, eso es lo mismo, es palabras. Sí, van a estar ahí. Cuando deben estar súper rápido en su cabeza también, y que debe decir algo interesante. No, súper chido. Ay, estoy emocionada, quiero ir. Sí. Eso lo queremos juntar con otra cosa, que el próximo miércoles se estrena un nuevo programa aquí en la 99.1. Es un poco sin querer queriendo, como dirían, un programa de mala fama en televisión. Se presenta, va a hacer su primera transmisión un nuevo programa que vamos a tener de hip hop aquí en la 99, que son puras producciones locales de gente local que hace rap, hip hop. Wow. Y van a hablar de la cultura, de lo que del movimiento aquí en San Cristóbal. Van a ser dos compas que van a tener invitados y tal. Y va a ser todos los miércoles aquí en la 99.1 a las 6 de la tarde, de 6 a 7. ¡Qué bonito! Ajá. Sí, estos chavos que estuvieron acá. ¿Son ellos? Sí, ya van a tener su programa. ¿Ves? ¡Qué bien! Entonces la 99 pues va a renovarse un poco con sangre joven, ¿no? También. Digámoslo de alguna forma, ¿no? Nosotros tan jóvenes que somos. Y va a haber cosas interesantes que escuchar, porque pues justamente no hay la comunidad rapera y de la cultura del hip hop y todo esto, no tiene un programa de radio como tal. O sea, muchos hablamos del tema, pero no somos parte de esa actividad cotidiana cultural, ¿no? Esa es la mera verdad, la verdadera verdad, la única verdad verdadera, ¿no? Y no otra. Y entonces, pues bueno, eso lo queríamos juntar con esto del círculo rojo, del Red Circle, porque pues son crews que se conocen también, ¿no? Y a veces se llevan bien, pues, como todas la gente, ¿no? Así estuvo. Y luego pasó el jueves pasado. Vamos a entrar allá a temas, a otros temas, a temas de debate cultural. Te aprovechas, ¿eh? Vamos a sí, porque el otro, el libro de Ethnorock, pues, tiene que ver con música y cine documental, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en el área de música. Ajá. ¿No? Pero esto otro, no necesariamente, aunque sí con la fotografía de fotoperiodismo y documentar el mundo, ¿no? ¿No? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿En qué estábamos? Pues ¿qué estaba pasó? Hablando de qué pasó el jueves. ¿Qué pasó? Pues ganaron el hay unos chavos que ganaron el record de montar una exposición en dos horas. No es lo que querías decir. Bueno, no, el pasado, como se acordarán, la semana pasada aquí en Sinestesia Radio estuvimos anunciando la exposición, la inauguración el jueves 19. Bueno, el sábado pasado estábamos anunciando que el jueves 19 se iba a realizar la exposición, la inauguración de la exposición fotográfica WordPress Photo 2014. Es decir, las fotografías ganadoras del certamen en 2014, que se presentan por primera ocasión aquí en San Cristóbal de las Casas, mejor conocido como Villa Viciosa. Y bueno, el jueves, pues por fin, después de 48 horas de estrés horrible, de un estrés espantoso, feísimo, pues logramos inaugurar la exposición, ¿no? Una exposición que trae 140 fotografías de fotorreporteros de diferentes países del mundo y con diferentes temáticas. Ajá. No, y fue un éxito. Fue a la inauguración y la verdad para mí, pues sabiendo lo que pasó antes, cuando llegué, y que vi cómo estaba y cómo se llenó y todo, estaba muy impresionada. Sí, realmente fue una cosa pues bonita, ¿no? Porque mucha de la gente, pues como decíamos, mucha de la gente que estaba ahí no la conocíamos, ¿no? Sí, estaba bien. Y a lo mejor es porque pues, no nos llevamos o no coincidimos, pero o sea, más de la mitad no la conocíamos, ¿no? Uh-huh. Todos los que estábamos ahí, lo cual era bueno porque luego vas a exposiciones fotográficas y son los mismos de siempre. Sí, ves es que como, no tocas a nueva persona. Como el colectivo persona, de fotógrafos otro... independientes, ajá, donde también ando a uno, así que hacia la exposición de mañana son los 12 compas del colectivo que van, sí, a, cada vez y el pasado mañana los mismos 12 compas y pasan, entonces son los mismos, entonces de pronto era una actividad pues que se apuesta que no sea de autoconsumo, ¿no? Ni de autoelogio. Porque, bueno, la WordPress Photo es un pretexto, la exposición es un pretexto también que nos ayuda a visibilizar a las organizaciones de la Red por la Libertad de Expresión, que son las que se medio organizaron para traer esta exposición. Y dentro de esas organizaciones pues está el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas, la Coordinadora Diocesana de Mujeres, la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, Fomento Cultural y Educativo, Promedios de Comunicación Comunitaria, Servicio Internacional para la Paz, Servicio y Asesoría para la Paz, Artículo 19, Fundación Sergio Méndez Arceo, Fundación Pedro Meyer y Meet en Misi. De Holanda, ¿no? Ellos son de Holanda. La Fundación Pedro Meyer pues, del DF y Artículo 19 también, bueno, están. Pues, y la Fundación Sergio Méndez Arceo en Cuernavaca, en Morelos. Y además la Free Press Unlimited también es parte de esta red junto con la Fundación WordPress Photo. WordPress Photo. WordPress, sí, que tiene foto. Un nombre inglés, pero que es de Holanda, ¿no? Ajá, el nombre está en inglés y de hecho la exposición tiene eso, ¿no? O sea, es en inglés y en español, en castellano. Los idiomas, digamos, oficiales de la expo son español, ¿sí? E inglés. Ah. No sé por qué no está el francés, porque muchas de las fotografías y muchos de los lugares a los que van pues no hablan inglés, ¿no? O español. No son de lengua inglesa. Por ejemplo, en Europa del sur. Pues es lo que estábamos hablando la última vez. Me pregunto a mí si tienen un otro set que tiene otros idiomas, porque si van a hacerlo en Rusia, porque hay fotos también de Rusia, hay fotos de Vietnam, de Europa de este, de El Salvador. Asia. Entonces, todo el mundo no habla inglés o español, entonces me imagino... ¿Ah, no? Pues no, lo siento, pero no, todavía. ¿No? ¿El imperio no ha ganado que todos hablemos todavía inglés? Todavía no, casi, ¿no? Pero todavía no. ¿No? Hay resistencia. ¿La estrella del mal no lo ha logrado? Yo creí que ya lo había logrado. Pero pues aquí lo bueno es que la gente en general puede hablar uno de los dos idiomas. Castellano o no. Inglés. Y entonces van a poder entender lo que significan las fotos, porque también pienso que es importante decir que a veces cuando ves la foto es como, pues, ¿y para qué? Porque ganó un premio, ¿no? No es como, no veo, pero cuando lees la historia sí te da otro concepto, ¿no? Y sí es importante decir eso, ¿no? Sí, da mucho de qué hablar. O sea, bueno, WordPress Photo ha dado mucho de qué hablar. Las últimas ediciones, justamente por los criterios de selección de las fotografías, ¿no? Uh-huh. Tiene unos criterios muy rígidos en los que no acepta la modificación de tu fotografía original, ¿no? Pues ya hay modificación y modificación, porque hay unas modificaciones que parece que aceptan y otras no. A mí es muy gris como regla. No, o sea, ahí está algo que, o sea, en general, todos los jurados terminan definiendo cosas que no son tan transparentes, ¿no? Porque son en cuestión de criterio personal. y a veces hasta de ego personal, ¿no? Yo he conocido muchas experiencias de ese, en ese sentido, que dices, pues, en realidad el que está definiendo es tu ego. Entonces, como tú no puedes permitir que otro fotógrafo sea mejor que tú, entonces a él no lo seleccionas, lo castigas. O porque te peleaste alguna vez y lo conociste y te cayó mal, ¿no? Lo castigas. O porque no es tu compadre. Eso, ¿no? Sí, ¿no? O sea, porque eso, no es tu amiguísimo, y que dices, cuando a mí me convocan a ser un jurado, uh-huh, saben que mis amigos van a ganar. No importa qué fotografía manden, no importa qué, pero eso es, qué documental manden, van a ganar siempre, ¿no? En toda competición donde hay algo muy subjetivo, porque por ejemplo, voy a tomar un ejemplo muy diferente, pero si tomas en el deporte donde no es como vas a medir y que pues sí, no puedes cambiarlo, ¿no? Es, él saltó más alto que la otra persona, pero tomas el patinaje artístico, tomas gimnástica, pues eso es subjetivo y depende de la persona. Es como si hay más de ruso, ah, con, de hecho van a ganar más los rusos. Es como el box, es como el box, o sea, si peleas en Japón un mexicano, pues los tres jurados son japoneses, entonces o sea, tienes que matar al pobre boxeador para que no se, para que ganes, porque si no, no vas a ganar nunca. Si no es un KO, ya no ganas. O si vienen a boxear a México y los jurados son mexicanos, entonces es el boxeador que venga a pelear contra los mexicanos, tiene que desmayar al boxeador, uh-huh, porque si no los jueces van a votar por el mexicano. Sí, entonces todo para decir que cuando hay la subjetividad de la persona, pues se pone más difícil. Pero estamos poniendo casos extremos. Eso no pasa en la WordPress Photo. Okay. Risas. No es cierto. Pasa en todos lados, y hasta en las mejores familias. A veces hasta la mamá tiene hijos favoritos. Sí. O sea, ¿qué? O sea, ¿quién lo va a negar? No sean falsamente falsos. Así funciona, pero bueno, el asunto es que tienen sus reglas, ¿no? Sus reglas pues generales, sí, mínimo, básicas, sí, que todo el mundo las conoce. Y una vez, pues ya dentro de las manos del jurado, pues sí, sirven una serie de cosas. El caso es que se ha sido polémico, pero también el caso es que la relevancia de la WordPress Photo es un poco como marcar las pautas de el fotoperiodismo, ¿no? De por aquí es como el asunto del fotoperiodismo, por acá es la cosa, ¿no? De la documentación. Pero también son una fundación que, bueno, uno de sus criterios es, pues, promover la libertad de expresión en el mundo desde la perspectiva que ellos la entienden, ¿no? También. Uh-huh. Y bueno, el asunto es que no estábamos aquí para hablar nomás de ellos, sino que, bueno, estas organizaciones que les estábamos diciendo, ¿no? De la Red por la Libertad de Expresión, pues este año nos pusimos a trabajar en las jornadas Acción por la Libertad de Expresión, y pues uno de los pretextos será justamente la WordPress Photo para visibilizar otras cosas, ¿no? Lo que pasa en Chiapas, el trabajo de estas organizaciones, las problemáticas de los pueblos indígenas aquí, el tema de medios, ¿no? Desafortunadamente no contamos con los fotógrafos que han venido haciendo lo de Trágame Luz durante 13 años. Desafortunadamente no se sintieron convocados. Nosotros esperábamos que le entraran, ¿no? A plantear, porque pues son el colectivo o lo que sea que sea eso. Pues que ha venido haciendo la muestra fotográfica Trágame Luz en los últimos 13 años, y seguramente vamos a tenerla este año también, que dicho sea de paso también son, ¿sí? Y que tengo que decirlo, ¿no? Porque la verdad es, pues ese grupo no brilló por su ausencia, ¿no? Y pues no entraron a ninguna de las actividades que esperábamos que propusieran, pues que hacemos una expo, o hablamos de la fotografía aquí en Chiapas, en San Cristóbal, o hablamos de la problemática de la promoción fotográfica, algo. Pero pues nada de nada, ni el Gimnasio del Arte, ni nadie de los que están haciendo fotografía, nadie le entró. Pues fue algo que yo no entiendo por qué no lo hicieron los compas, y disculpen que los balconé, pero pues así es esta historia, ¿no? Uh-huh. Es el evento, muchas organizaciones que no son parte de la red entraron a promover actividades, porque lo que decíamos es, la exposición fotográfica es un pretexto, también nos ayuda a poner en boca de mucha gente los otros temas, ¿no? Sí. Del quehacer local. Y en ese sentido, pues, el día de mañana, por ejemplo, hay un grupo de poetas que sí se sintieron convocados y entonces jalaron, mañana van a tener una actividad a partir de las 4 de la tarde en la enseñanza, ¿no? Va a haber lectura de poesía, presentación del libro, ya lo dijo el compañero Damaso también hace rato, ¿no? Leyó las actividades. Y también se presentan raperos de 2 a 4 de la tarde. Vamos a ver un... ¿Mañana? Mañana. Ahorita les vamos a dar los datos completos. Para no aburrirlos tanto, vamos a poner música. Sí, ¿no? Quizás decir dónde pueden encontrar el calendario también, porque hay un calendario de actividad, ¿no? Hay un calendario de actividades desde que comenzó ayer con una actividad de COMPA, con una actividad de del Centro de Derechos de la Mujer y con la expo itinerante que se queda estacionada en el Paliacate y hoy se queda estacionada en Kinoki. Eso lo pueden ver en la página, en el blog de la red, que es Acción X La Libertad de Expresión .wordpress.com. El nombre es larguísimo, pero igual si tienen cara de libro, ¿no? Si tienen cara de libro o Facebook, pueden ir a la fanpage de WordPress Foto San Cristóbal y ahí también se va a estar poniendo toda la información cada día de qué actividades van a ver. Se van en el blog, se van a la sección de dice calendario de actividades y ahí está el cartel con todas las actividades de, porque estas jornadas de Acción por la Libertad de Expresión comenzaron el 9 de marzo con la exposición itinerante en escuelas de aquí de San Cristóbal. Tuvo su momento álgido el día jueves con la inauguración de la exposición WordPress Photo y la mesa, que vamos a hablar también de cómo estuvo ahorita regresando. Y a partir del 20 empiezan a suceder las actividades de los colectivos, las organizaciones que se incorporaron a las acciones por la libertad, a la jornada de acciones por la libertad de expresión. Y así hasta el día 9 de abril, que es el último día que está la exposición en la enseñanza, Casa de la Ciudad, en Belisario Domínguez número 13. Ese día clausuramos la exposición y las jornadas con un diálogo entre comunicadoras populares, ¿no? Ya les vamos a decir toda esa información también. Este programa de sinestesia, pues vamos a estar ahí metidos ahorita en este tema y vamos... Y le vamos a ceder el espacio para este tema. Sabemos que no es digamos, cine documental o solo música. Pero pues como uno es parte y como la 99.1 pues sí, hay otros libre, compas de la radio también que van a participar, ajá, ¿no? Esa yo sí voy a hacer el comercial al rato. Perdón. Okay, vamos a regresar con cómo estuvo otra vez la inauguración, ¿no? Y lo que se dijo en la mesa, ¿no? En unos momentos más vamos a irnos con una pieza musical de esta recopilación de Rebel Songs, que es la banda, o otra vez le decimos, es la banda, no es la banda que toca la música, es la banda que recopila la música, que la selecciona, que pide los permisos a los músicos, que resuelve todo esto y que la sube a internet para que usted desde la comodidad de su casa o el cibercafé o la escuela o donde esté con acceso a wifi pueda descargar gratis. Gratis, de forma gratuita. Entonces nos vamos a ir con una pieza más y esta no, mejor esta. Y regresamos aquí en vivo en cabina. Esto es Sinestesia Radio por la 99.1 Frecuencia Libre. Regresamos. Soy el chico de la playa, a donde quiera que vaya. Sale el sol, no falla, en las olas estoy yo, y hago escala en esta calagua salina y cristalina que disfraza la amenaza. La arena sale sola y ahí, ay, ay, ay. Ahí estaba y no la vi. La medusa estaba y no la vi. La medusa ahí estaba ahí. La medusa estaba y no la vi. La medusa. Sinuosa y transparente, me eligió a mí entre la gente. No te acerques más, detente, con tu estela de dolor. Cuando el mar está caliente, eres tiburón valiente. Me roce medio corriente, chamucó mi corazón. Ay, ay, ay, ay. Ahí estaba y no la vi. La medusa estaba y no la vi. La medusa ahí estaba. De agua fría y nube blanca, días cortos que regalan largas noches de amor. Quiere volver a mi tierra, en sus mares hay sirena. No sabe si viene o va, pero sabe que ahí está. Ay, ay, ay, ay. ¿Qué piensas tú? ¿Y qué piensas? que piensas. Tu vida no está perdida. No eres el único hombre. ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? ¿Y qué piensas? We'll be right back. esta vida se viven cosas tan diferentes que pareciera que cada etapa es una vida independiente. Me he dado cuenta y es sorprendente que en este mundo con tanta gente, cada lugar aunque se parezcan pueden ser mundos muy diferentes. Y me recuerdo cuando pequeño, cuando vivía con mi abuelo, mi futuro siempre pensaba, vamos pa'l mundo. Llegó Tarzán, soy rey de la jungla en Tikali, Petén, patojo del monte que aquí no se esconde. La cumbia resuena tras leña que quema, cholo de calle, orgulloso de mi tierra. Un paso pa' mí, pa' ti, pa' mí, mejor baila Wii junto a mi familia. Cosecho lo bueno, derrúmbame pelo. Somos esencia, hierba la buena, escuela del son, tequila y limón. Goza este ritmo y dale sazón, goza este ritmo y dale sazón. Para allá, para el monte. Bueno, bienvenidos. Se oyen, ahí se oyen más o menos, pero no es porque ustedes toquen más o menos, sino porque yo soy un pésimo ingeniero de sonido. Y bueno, ya llegaron aquí, estamos en vivo en cabina en la 99.1 frecuencia libre. Llegaron los son 4, y sí, son 4. Yo pensé que nomás decían son 4. Están los micrófonos abiertos. Ustedes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí a Federica García y 97 soles. Sí, esos son nuestros nombres artísticos. los invitamos porque ahorita ellos están grabando un disco y están haciendo una producción local. Si quieren presentarse y contarnos un poquillo quiénes son, qué hacen aquí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Somos cuatro también. A veces. No se escucha, ¿eh? Marisol. Espera, Marisol, ¿no se escucha así? ¿Lo escuchas? Dale. Acá. Vale. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisol y... Pues sí, soy jaranera, estamos ahora participando en este proyecto, haciendo un disquito con algunos arreglos nuevos de sones tradicionales y algunos sones nuestros también. Les paso a la banda. Hola, ¿qué tal? Pues yo soy Lalo y estamos conformando la banda de Son Jarocho, Son Cuatro. Y pues ahí estamos muy motivados aquí trabajando en San Cristóbal y pues estén al tanto de lo que vamos a estar haciendo aquí en el pueblo, pues vamos a estar tocando en diferentes lugares para que vayan siguiéndonos ahí por los diferentes medios. Hola, yo soy Raúl Perales, soy de San Francisco, California, yo soy el bajista leonero del grupo y pues sí, estamos componiendo nuevas rolas, nuevos sones, haciendo arreglos y haciendo la lucha aquí para sonar así como suena Son Cuatro, de una manera distinta, haciendo lo que podemos. Hola, buenas tardes, soy Albán, toco el violín y tengo que aguantar a mis amigos, compañeros de la música. Sí, estamos aquí con el Raúl, que acaba de llegar tocar su bajo infinitamente chiquito, que suena bien rico. El Lalo, que he tocado con él ya unos años juntos. De hecho, la banda se empezó con Lalo hace como 3-4 años. Se llamaba Son 2, después fue Son 3. Nuestro hermano Humberto, que ahorita anda en las playas gozando. Después llegó Humberto, Son 3, después 4. Y ahora hasta ahorita somos 4. Estamos grabando en el estudio Ishims con Juan de Dios. Esperamos que en esta semana que viene ya esté listo a lo menos el EP. Entonces, así que en las tocadas, pregúntanos. Pues muchas gracias. Se escucha muy fuerte, ¿eh? muchas gracias. Y entonces, ¿están recordando al momento, no? ¿O ya han recordado? Ahorita apenas ayer empezó el primer día de grabación. Ajá. Y la semana que entra también vamos a grabar. Las canciones. ¿Y sí, cuándo piensan inaugurar? Eso sí no sabemos todavía. Y vale. Espero que pronto. Vale. ¿Y cuáles son los lugares, por ejemplo, van a tocar esta noche, imagino? Sí, hoy tocamos en Bar Revolución a las 8 y después en el Contratiempo, que está al lado de la Plaza de Real Guadalupe, a las 9 y media. Hasta arriba en Guadalupe. Sí, come crepas como... Ay, sí, ahí quieren crepas, cervezas y nacionales. Es el lugar de las crepas francesas. De verdad. Contratiempo. ¿Qué? ¿Pedimos una otra? ¿No? Sí, una otra. Otra. Morena, lo linda que... gracias. La gente no puede ver, pero gracias a la canción se salió el sol, ¿eh? Está bien bonito. No soy especialista de son jalocho, cosas así, pero me parece que normalmente no hay un violín así, ¿sí? ¿O correcto? Es correcto. Sí, ¿no? Ok. Entonces es parte de los cambios que están haciendo, que estaban hablando de un son diferente un poco. ¿Sí pueden platicar de eso, sí, un poco? Pues es que el violín de esta manera no es tradicional, pero en ciertas regiones, por ejemplo en las Tuxtlas, sí hay un violín rústico que se toca tradicionalmente y ahora se está recuperando un poco con ayuda del compa Joel de los Cojolites y con otras personas que están haciendo ese trabajo. Pero pues sí, este es un violín europeo y se está... Y ahora estos días también se está usando un poco más, como el grupo Son de Madera, también tocan... Han tocado mucho con violín. Y pues es parte del son jarocho que es muy amplio y que aunque tiene muchas raíces fuertes en los lugares en Veracruz, ha cambiado mucho y sigue cambiando, ¿no? Y también nosotros aportamos lo que podemos al son. Pues para mí suena súper bonito, me encanta. Sí, sí, ¿cómo se...? Pues no sé, nueve, ¿quieres hablar? Sí. No, pues suena bien chido, o sea, la verdad es que... O sea, la inclusión del bajo también, que si ustedes no lo pueden ver, pero cuando los vayan a ver en vivo van a ver un bajito, ¿no? O sea, no un chaparrito, sino un bajito. Mini bass. Ajá, que dices, ah, mira esa guitarrita, bo, está bien bonita. Casi del tamaño de... Que lo normal, o digamos que lo tradicional, más bien no lo normal, es la leona, ¿no? La guitarra leona, que es... O después la incluyen en el marimbol, ¿no? Exacto, sí. Y pues ojalá para unos meses voy a tener mi leona ya lista, porque... Hay una historia trágica detrás. Hay una... Sí. Se rompió entre San Francisco y aquí, gracias a Delta y Volaris. Eso. Por romper mi leona. Sí, no, conocemos los malos servicios mexicanos, ¿no? O sea, la neta. Bueno, Delta, pues no, pero también es un mal servicio. Seguro funciona, ¿no? El seguro paga, ¿no? De la pues en línea. Eso estamos luchando, sí. para que me den alguna recompensa. Ah, sí, pues espero. Pues sí, lo lamento mucho. Y entonces, pues quizá lo hicieron y no lo escuché y lo lamento, pero ¿hace cuánto tiempo? Porque dijiste, pues sí, pues cambiaron un poco, crecen, pero ¿cuántos años que tocan juntos? ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo con Lalo, conocí a Lalo aquí en San Cristóbal hace como 3 años, ¿no? Cuatro casi. Él tenía una banda y un día nos conocimos por un amigo. Y empezamos a tocar juntos. Después conocimos a Humberto y empezamos a hacer esta banda de son jarocho. Y bueno, a Marisol yo la conozco por Humberto en realidad también, ¿no? Me dijo, no, hay una amiga. Y el Lalo también había dicho, no, pues hay una amiga que canta bien bonita. Y el Picaflor, acá el Raúl, que toca el bajo, llegó también así al pueblo. Y pues como hay escasez de bajistas, este es nuestro. Esto dijimos, esto nos pertenece. Que no es una verdad porque toca con todas las bandas. Toca bien bonito, tienen que ir a escucharlo. Es bien promiscuo, ¿no? Como casi todo en este pueblo, los músicos son promiscuos, tocan con todas las bandas. Y entonces... como un mes, ¿no? Así como banda de... Son 4 horitas con Marisol y Raúl, llevamos ya un mes. Ah, sí. Pa, es muy decente. Vale. Y piensan una vez, okay, yo veo grande, quizá, no sé, pero después de tener el CD, ¿piensan hacer una gira un poco en México? ¿O? Sí, aquí a Tuxtla y a Comitán y regresamos. Sí, a Europa, Asia. Aquí a Tepizca nomás y regresamos. Pues sí, estamos de hecho pensando en este proyecto, tener un proyecto a largo plazo y el próximo año en estas fechas irnos a dar una vuelta a Europa. Pues allá tenemos amigos también que nos apoyan en nuestro proyecto y pues queremos darnos una vuelta por allá a ver cómo nos va. Muy bien. No, bueno, es que podías haber sido, no, pues si queremos ir al sur, al oriente, al norte y al poniente, al poniente sur 23, a la 2 poniente, allá en Tuxtla, ¿no? No, pues qué chido, pues si nos tocan otra pieza ahí como para que la banda también vaya, pues conociendo más, y como estos programas se graban, pues se quedan en la internet dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Chido, muchas gracias. Vale, vale. Y bueno, pues vamos a despedirnos con un son de Patricio Hidalgo, compositor jarocho, y el son se llama El Compromiso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas, pues, suerte por el disco, la grabación, y que pues se vende la gira, aunque es más en tiempo más largo, ¿no? Sí. Pues mucha suerte con el disco, ¿no? Este, sí, y pues díganos dónde van a estar tocando para que la gente también pues vaya a ver. Hoy en la Revolución, en el Revolución. Así es, esta noche en el Revo a las 8 de la noche y a las 9 y media en el Contratiempo ya en el barrio Guadalupe. Hasta arriba en Guadalupe a las 9 y media, para las crepas, recuerden. Ajá. Ya. Las ayudas francesas. Ajá, las quesadillas francesas, ¿no? Y por ahí en la página de Facebook Somos Son 4, también ahí estamos publicando las tocadas, los eventitos ahí en los que nos invitan, y por ahí pues nos pueden seguir también. También nos gustaría escuchar críticas también para ayudarnos a crecer en nuestra música. Y buenos comentarios para que se sienta bien Lalo. Sí. No, pues desde aquí en Sinestesia les digo, tocan muy chido, suena muy bien. Este, y ajá, hasta sacaron el sol. O sea, estaba nublado antes de que ellos empezaran a tocar, estaba sí, nublado. Y ahorita por eso ya... nos contrataron en Europa para ir a tocar allá para que salga más el sol. Y salió el sol, ¿no? O sea, que sí traen buena estrella, ¿no? Oye, sí. Y no se olviden de poner like en el Facebook si les gusta, ajá, porfa. No like. Like, likeanos. Pues like y compartir, ¿no? Sí, un saludo compartir a la cachanilla. A la nanu. A la nanu y a toda onda. Bueno, sí. A ver, yo lo dejo. Sí, es que es toda una organización, porque pues, la música está afuera, la consola adentro. Sí, sí. Pero vamos a poner música para despedirnos bien, ¿no? De ustedes. Entonces, pero gracias otra vez. Gracias por invitarnos. Gracias, Sinestesia. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Mambo, zombie, mambo. Que somos esclavos movidos por los hilos de brujos malvados. Muertos vivientes, carentes de mente, comiendo cerebros con uñas y dientes. Ciegos de ira, sin rumbo, sin vida, van por el mundo sin perspectiva. La ignorancia siempre fue la mejor medicina. Lo que el brujo dicen, ellos afirman. Por eso huye. No, no queda tiempo. Somos calaveras ardiendo en la hoguera. Huye. De prisa, partiendo la pana.

y mi raza, al andaluz es mi fuerza. Somos original, artesos, fenicios y romanos, ancestros, árabes y gitanos, los huesos. Bebimos de las fuentes del Islam, criados en la calle en plena libertad, viviendo en la más pura golfería. Nuestras madres poderosas con fuerza para gritar, nuestros padres son pura filosofía. Y el secreto está en la tierra, que nos vio nacer, y el momento de contarlo llegó. De nada sirve ya la defensa. No, no, no, para defender. Bueno. No, no te escucho. No, pienso que me escucho, pero no te escucho a ti. Estoy apagado en realidad, eso. Es que por eso no me escuchaban, ¿no? Estaba, bueno, cállate. Ajá, sí, estaba toca. Así de, uy, ¿dónde quedó conectado? Pues fue un poco intempestiva esta onda de... Son cuatro, la llegada y la salida. No crean, ya se habían quedado con la música una rola tras otra y pensaban que ya nos habíamos ido sin despedirnos, pero no. No. Nos estamos despidiendo de Son cuatro, que aquí tenían todo. Pues trajeron los baffles y. Sí, tenían un montón de conexión, muchas cosas. Entonces, pues bueno, pues gracias a la banda de Son cuatro, que andan con su propuesta de Son jarocho acá en San Cristóbal. Una propuesta pues local, digamos. Uh-huh. Y pues nosotros los invitamos porque los escuchamos el otro día y bueno, además conocemos a, sobre todo a Marisol, sí, ¿no? Que decimos que vino aquí, que somos su fans. Uh-huh. Somos fans de la Marisol, ¿no? De alguna, pues, forma. Sí. O sea, somos fans. Que canta bien bonito y toca bien chido la jarana y pues sí está bien comprometida con la música y otras cosas. Escribí bien también, porque también compone, escribe letras, sí, no es solamente ella, sí está, hace todo, ¿no? Sí, además zapatea, tiene, toca, canta, tiene, escribe. Tiene unas rolas muy buenas, ¿no? Ajá. Ya cuando estuvo aquí con la Yaya, sigue tocando algunas como esa del caracol, ¿cómo se llama? No me acuerdo, título, pero estaba dedicada a los compas zapatistas que les, ajá, escribió a los zapas. Muy buena pieza, ¿no? Uh-huh. De hecho, a la gente la escucha y le gusta mucho. Y bueno, tiene más rolas, pero ese es como el proyecto Marisol, ¿no? Estamos hablando del Son cuatro. Pues y sí, Son cuatro... pero estábamos hablando que conocíamos a Marisol. Ajá. Y bueno, también al violinista, ¿no? Que sí habla muy bajito, muy bajito, muy bajito. Sí. Le vamos a tener que editar a la hora, sí, de antes de no subirlo a internet, porque si hay muy bajo, aunque le subí todo el micro, pues él habla muy bajo. Toca muy chido el violín. Yo tiene muchos años de verlo así y ha crecido mucho en términos musicales. O sea, ha tocado con muchas bandas, tocó con Natalia en su disco. ¿Ah, sí? Ha tocado, pues sí, con un montón de bandas, ¿no? O sea, jazz y cosas rock, son, y pues esto que decíamos, eso de que pues no eres de una sola banda, sino tocas con muchas, uh-huh, ¿no? Y a Humberto y al Picaflor, Raúl. A Raúl, Picaflor, ¿por qué pica? ¿Qué significa picaflor? Puede significar muchas cosas. Ah, vale, pues Raúl. Algunas que a lo mejor no vamos a decir al micrófono, ¿no? En vivo. Y bueno, están presentando su propuesta musical de Son jarocho. Hay muchas bandas aquí de Son jarocho que tienen propuestas musicales de como a ellos les gusta que suene el Son jarocho, ¿no? Uh-huh. Desde su interpretación, ¿no? Y eso es lo chido del Son jarocho, que cada quien lo toca como le gusta, ¿no? Uh-huh. O sea, no es así de, solo así se puede tocar. Bueno, sí hay reglas, pero... Sí, es... pero después puede ser creativo alrededor, ¿no? Sí, o sea... No es como fijo. Y lo otro maravilloso es esto de las versiones, de las versiones, de las versiones, de las versiones, de las versiones, ¿no? O sea, tú puedes escuchar esta, por ejemplo, La Morena, y hay chorrocientas grupo de Son jarocho allá, ¿no? O sea, y todas tienen un toque particular de esa banda que lo toca, en este caso de los Son 4, ¿no? Ajá. O sea, tiene el toque particular de los Son 4 que no suena a ninguna otra banda, que mucha gente que no identifica o que no le gusta el son jarocho dice, es que todos suenan igual, ¿no? No es cierto, no todos suenan igual, ¿no? Es posible que sí, no todos suenen bien, eso sí, ¿no? O sea, eso es pues cierto. Es como cada banda, ¿no? Sí. Cada banda, pues, hay el riesgo que no suena bien. Pero sí, está suena bien. Y también, pues, les recomiendo de ir a verles en vivo, porque también cuando, pues, tocan en un concierto, zapatea Marisol, que también es que a momentos estaba como extrañaba la parte de zapatear, ¿no? Que se escucha también que pone pues un sonido más en la música y que me gusta. Sí, que es otro instrumento, ¿no? El, sí. El zapateo no solo funciona, ¿no? Sí, funciona como una percusión a la hora de la ejecución del son jarocho. Y bueno, pues antes mandamos un saludo a Alejandro Tello, que nos saluda acá por vía internet. Hola, Ale. Y saludamos también a uno de nuestros radioescuchas más nobles, que es el Chuy. Chuy. Chuy siempre que puede, que es regularmente, nos escucha. Y pues siempre ha sido compa él y el Beto y toda la banda del Paliacate han sido muy solidarios, igual que la banda de Kinoki, el Beto y Marisol, igual que ya se me acabó. Pues muchas gracias. el problema si empiezas es como va a faltar. Banda que nos dé chance de hacer eventos. Ajá. Se me acabó ahí. No es cierto. Hay otros, pero estos son los más queridos, ¿no? Pues sí. De nosotros, en particular, la banda del Paliacate y la banda del Foro uh-huh. Cultural Kinoki. Pues de hecho, como lo decías antes, son los dos lugares donde hay la exposición ambulante de fotos. Hay la exposición de Acción por la Libertad de Expresión uh-huh. itinerante, ambulante. Ambulante es el festival, perdón. La muestra de cine documental que viene ya. Puedes decir que la inauguración, porque uh-huh. no tenemos mucho tiempo para hablar, pero va a inaugurar pronto, ¿no? Ah, sí, ya se nos va a acabar el uh-huh. tiempo. No, yo quería hablar de la WordPress Photo. Ah, ok, pues la WordPress sigues. Photo. Ambulante hablamos la próxima semana, ¿no? Porque ya comienza. No, ya comienza la próxima semana. Pues sí, es porque te quería decirlo. Ah, sí. Sí, la próxima semana ya comienza ajá, ambulante, gracias. Ya tenemos ambulante. Tenemos al final de cuentas, sí tenemos mucha actividad cultural, ¿no? Aunque la comunidad que produce, hace y promueve cultura esté tan dividida en este pueblo, por causas varias, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que se sabotean mutuamente unos a otros o hacen resistencia pacífica, no activa, a pesar de todo eso, hay una oferta cultural muy amplia en este rancho, ¿no? La verdad. Y pues gracias a mucha gente interesada en promover la cultura, ¿no? Pues sí. Sí, ya empieza ambulante, de hecho estamos invitados a la inauguración. Uh-huh. Vamos a ir a la inauguración para hablar bien y mal, ¿no? De lo que veamos. Chismear. O sea, lo que más sabe hacer San Cristóbal de las Casas, chismear, ¿no? Chismes de lo que sería la inauguración de la muestra ambulante la gira de documentales de ambulante. Ajá. ¿No? 2015. Vamos a tratar de no perdernos todas las películas de la sección sonidero, que es una de mis secciones favoritas. Ajá. Luego es bien aburrida, pero son puros homenajes a automenajes a alguien. Y pues dices, no, pues ¿qué? Hacer la biografía, otra vez dice músico y tiene un montón de biografías. En fin, no vamos a seguir entrando en esos escollos. Pero pues agradecemos a los Son 4 que estuvieron presentándonos aquí, aunque sea dos rolitas y un poco la cosa que están haciendo. Váyanlos a ver. Apoyen la música, a los músicos locales. Recuerden que todos los músicos famosos alguna vez fueron músicos locales. alguna vez tocaban así con lo, donde podían, cuando podían, y les pagaban lo que querían. sí, pues ajá, así son, ¿no? Y bueno, antes de despedirnos, porque ya tendremos que irnos despidiendo. Déjale espacio a los compas que vienen. A los compas de Hablemos Chiapas. Antes de despedirnos, queremos recordarles que la WordPress Photo, la exposición fotográfica WordPress Photo, se encuentra en la Enseñanza, Casa de la Ciudad, Belisario Domínguez, número 13, Centro de San Cristóbal. La exposición está abierta desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde-noche. El costo es de $30 la entrada. Nosotros vamos a dejar 30 cortesías. Ya le vamos a avisar a la banda de Kinoki. Vamos a dejar 25 en el Kinoki y 25 en el Paliacate. ¿Cómo ven? Lo veo bien. Vamos a dejar 25 pases gratuitos para la exposición fotográfica WordPress Photo 2014. 25 en el Paliacate y 25 en el Kinoki. Y para que lleguen en barra, a la barra, y digan, vengo a la WordPress Photo, ¿no? Y si dicen, oye, ando buscando unos boletos, no les van a dar nada. Tienen que decir, vengo a la WordPress Photo, ¿no? Y bien pronunciado en inglés, no como yo. Bueno, sí, digan, vengo por mi pase para la WordPress Photo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ya en barra les van a dar. Ya en la barra les van a entregar su pase, ¿no? Uh-huh. Ahorita vamos a ir a dejarlos a... No lo hagan en este momento, háganlo dentro de unas 3 horas. Pues sí, dale tiempo. Denos chance de bajar del monte y ir a buscar todo lo que tenemos que hacer. Pues si quise comer antes, ¿no? No sé. Bueno, esto es Sinestesia Radio. Y les digo, vayan a la exposición WordPress Photo en La Enseñanza. Va a estar hasta el día desde el 20, o sea, ayer, hasta el día 9 de abril. Va a estar abierta al público. Y pues lean también en el blog de Acción X, lalibertadexpresion.wordpress.com. Ahí también están las actividades, si no, en el fanpage de WordPress Photo San Cristóbal. Y si no, vayan a la misma casa, a la Enseñanza, ahí está el cartel con todas las actividades durante todos estos días que va a estar. El día, ya nomás antes de, se me estaba pasando lo más importante, el día 23 de marzo del año 2015, cumplen 13 años de la 99.1 frecuencia libre al aire. Y vamos a tener una mesa de diálogo sobre medios ciudadanos y libertad de expresión. Y estamos invitando a quien quiera llegar a esta mesa. Es una mesa redonda, no es una exposición, va a ser más una idea de debate, ¿no? Entre la gente que llegue y que tenga la libertad de dar su punto de vista de la necesidad de los medios creados por la ciudadanía, no como empresas, ¿no? No como grandes corporativos, que son los que controlan un bien común, como son las radiofrecuencias y las frecuencias donde transmiten televisión y radio, que es un bien común, pero que lo explotan solamente algunas empresas que tienen intereses muy específicos y que no cumplen con un servicio a la comunidad realmente, sino cumplen con un servicio a sus intereses empresariales, mezquinos, la mayoría, la enorme mayoría, de hecho, la enormísima mayoría. Y bueno. No escuché, ¿dónde? En la Enseñanza, las 5:30 de la tarde, va a comenzar la mesa Medios Ciudadanos y Libertad de Expresión, como una de las actividades de aniversario de la 99.1 Frecuencia Libre. Ahí vamos a estar varios compañeros hablando, y otros no compañeros, y otros descompañeros, y otros así, y otros compañeros, gente que pasó, gente que no estuvo, gente que nunca ha estado, gente que nunca estará, gente que no quiere estar, pero todos interesados justamente en el tema de la libertad de expresión, ¿no? O sea, no porque no quieran estar aquí, no están interesados en la libertad de expresión, ¿no? Uh-huh. O no porque ya no están aquí, no están interesados en la libertad de expresión. La gente sigue... Pues podría venir para defender el hecho que para ellos no es bien de tener libertad de expresión, que podría ser el debate interesante también, si están opuestos a eso, ¿no? Que debe existir personas que son en contra. Sí. Es que me están pidiendo una factura. sí, uno es un ciudadano que cumple y paga sus impuestos. No sé si cumple, pero bueno. En fin. Esto fue... Nos vamos. Tuvimos afortunadamente el día de hoy. Son cuatro. Vayan a escucharlos. Quien amenizó los ratos de música grabada fue el recopilado de Rebel Sons 2015. Está muy bueno, son 21 rolas, muy buena. Y muchísimas gracias, Federica. Gracias a ti, Noeve. Y no, de nada. Pues sí. ¿Qué? Me dejaste hablar mucho. Pues sí, ya, pues sí, pues te toca. ¿Tú, qué? Yo he hablado solo aquí muchas veces. Perdón. Y bueno, los dejamos. Sigan escuchando la 99.1 Frecuencia Libre. Escuchen a los compañeros, compañeras de Hablemos Chiapas, que en unos momentos darán inicio a su programa. Y escuchen las transmisiones, estén al pendiente. Aquí seguiremos transmitiendo el día lunes. Nos vemos en la enseñanza a las 5:30 en la mesa redonda Medios Ciudadanos y Libertad de Expresión. Vayan a la WordPress Foto, ¿no? Vayan a la Expo, vale la pena. Vayan al Paliacate o al Kinoki buscar. Apoyen las bandas locales de música, ¿no? Que siempre fueron... Las cortesías. Las cortesías. Apoyen a las bandas locales, apoyen los proyectos autogestivos autónomos y libres. Y sean lo más felices que puedan. Nos vamos, Federica. Sí. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado.